En el tiempo de la actualidad local y la sintonía de la mañana vamos a hacer referencia a cuestiones de actualidad local. En concreto, vamos a quedarnos informándoles de el reconocimiento que ha llegado por parte de la Diputación de Cádiz para el trabajo realizado a través del área de la mujer y políticas de igualdad del Ayuntamiento de Ubrique. Una noticia que precisamente conocíamos por parte de la Diputación en la jornada de ayer lunes, 15 de octubre, que se conmemoraba el Día Internacional de la Mujer Rural. Pues precisamente en esa jornada el Servicio de Igualdad de la Diputación de Cádiz concedía los premios en la segunda edición del concurso de buenas prácticas sobre feminismo rural. Un fallo que hace coincidir con ese Día Internacional de la Mujer Rural, un reconocimiento que llegó en este caso también para nuestra localidad por el proyecto Mujer, Respeto, Igualdad, que como bien saben se ponía en marcha en torno a los actos que se han llevado a cabo durante el pasado año. Este año también en torno al 25N y también al 8 de marzo. Diferentes actos de los que nosotros vamos a informarle con precisamente la delegada de Políticas de Igualdad en el Ayuntamiento de Ubrique, con Madalena Burdallo, que ya nos acompaña y a quien damos la bienvenida. Madalena Burdallo, muy buenos días. Hola, buenos días. Y enhorabuena también por el reconocimiento obtenido, ¿no?, por parte de la Diputación Provincial. Gracias, pero vamos, enhorabuena a todo el Consejo Local de la Mujer, que es en definitiva el órgano que se ha encargado de que estas iniciativas salieran para adelante. Porque se trata de un concurso de buenas prácticas sobre feminismo rural en el que, yo no sé si hay que concurrir de alguna manera o simplemente las acciones repercuten de tal forma que llega al alcance de la Diputación y es la propia Diputación la que otorga el premio. ¿Cómo se desarrolla ese concurso? Sí, creo que fue a finales de agosto, si no recuerdo mal, principio de septiembre, sale publicado en el boletín de la provincia las bases para poder concursar. Y bueno, se trata de eso. Bueno, hay diferentes categorías y había una de las categorías era para los ayuntamientos. Y se trata del ayuntamiento que está interesado porque considera que ha realizado alguna actividad que cumple los criterios o las bases del concurso, pues presenta un pequeño proyecto, un pequeño resumen de esas actividades que considera que cumplen esos requisitos para el concurso de buenas prácticas. Y bueno, pues lo presentamos. Hicimos un pequeño trabajo de recordar todas esas actividades que siquiera ahora las recordamos y presentamos eso, como digo, presentamos en el plazo que nos pedía Diputación ese proyecto y luego nos comunicaron que habíamos tenido el premio por ayuntamiento. Una acción desde luego que ha obtenido su resultado a modo de ese reconocimiento, ¿no? En cualquier caso, sí que las acciones que se han llevado a cabo a través del Ayuntamiento de Ubrique dentro de la Delegación de la Mujer durante las últimas campañas han tenido también repercusión social aquí a nivel local, ¿no? Lo hemos hablado en otras ocasiones, pero esto supone un revulsivo porque también hace que te reconozcan el trabajo realizado en el exterior, desde luego importante para seguir avanzando, ¿no? Un reconocimiento siempre te da un impulso, que te den eso, pues la gracia o que te digan que bien has hecho algo, pues siempre te anima y te impulsa a seguir trabajando. El año pasado, cuando empezamos en esta fecha a trabajar la campaña del último trimestre del año, fue cuando celebramos el Consejo Local de la Mujer, vamos pensando las actividades, las propuestas que vamos a realizar. Y dentro de esas actividades pues fueron los actas Mujer, Respeto, Igualdad. Y entonces el premio este que nos han dado pues se trata por esos actas, por la repercusión que han tenido tanto dentro de la localidad como fuera. Porque fueron las servilletas, si os acordáis, lo primero que se hicieron con los actas, que ya en el mes de octubre estaban todos los establecimientos de hostelería con las servilletas Mujer, Respeto, Igualdad. Luego se hizo la marcha del 25 de noviembre con los actas Mujer, Respeto, Igualdad. Luego se hicieron en marzo, se reforzó los actas Mujer, Respeto, Igualdad con las pulseras colaboramos con la Escuela de Artesanos. Entonces, fue una gran repercusión, como digo, dentro y fuera de la localidad. Entonces, eso ha sido uno de los motivos por los que Diputación nos ha concedido el premio. Un reconocimiento que llega, por tanto, también al Ayuntamiento en esa localidad y, en cierto modo, como tú decías también, ¿no?, a todas aquellas personas que conforman el Consejo Local de la Mujer, ¿no?, que es en este órgano de participación en el que se gestan ideas como esta que se puso en marcha por parte del Ayuntamiento. Sí, por supuesto, cuando cuando Diputación me llamó para comunicarme que habíamos ganado el premio, yo lo primero que hice fue hacer la convocatoria del Consejo Local de la Mujer, que es que la tengo esta tarde, todavía no la he podido, no se ha celebrado esta tarde, porque es un premio que es del Consejo Local de la Mujer, porque es el órgano donde tú bien has dicho, donde se gestan todas estas iniciativas. Y por supuesto también agradecer y que todo Ubrique sepa que el premio también es de todo el pueblo, porque todas las personas que se han sentado en un bar y han estado comentando sobre la servilleta, todo el que se ha puesto una pulsera cuando la repartimos en centros educativos, en actividades, en concentraciones, todo el que participó en la marcha, todas esas personas son partícipes de este premio. Te voy a preguntar por dato, no sé si es un poco precipitado por aquello de que, bueno, hay que echar memoria, pero te voy a preguntar por datos que siempre, bueno, pues resulta también interesante, ¿no? Por ejemplo, la campaña se ha basado principalmente en ofrecer ese mensaje, ¿no?, de mujer, respeto e igualdad a través de diferentes, bueno, pues focos que pueden captar el interés. Por ejemplo, pues uno está sentado en un bar y se encuentra con una servilleta que tiene ese lema. ¿Cuántas servilletas y dónde se repartieron? Por entrar en algunos detalles, ¿no? Pues, no sé si recuerda. El número no me lo recuerdo, pero miles sí fueron. Lo que no te sé decir cuántas miles. Sí, sí, sí. Millares, con eso nos quedamos. Se hace por paquetes y tal, entonces sí. No recuerdo la cantidad, pero sí te puedo confirmar que fueron todos los establecimientos. Se les mandó previamente una carta para informarles que habíamos hecho la campaña y que les íbamos a mandar la servilleta por si alguien no quería, que por supuesto nadie se negó y todos los establecimientos aceptaron coger la servilleta. Y eso, fueron miles, pero yo no recuerdo la cantidad. Las camisetas sí creo recordar que fueron 200, si no me equivoco. Y las pulseras, si no me equivoco, creo que fueron 2.500. Esta sí la tienes más reciente porque además hubo que encargar otras, ¿no? Hubo que, sí, que ir hubo que ampliando. Otra, y después otra vez, que ahora otra vez me han tenido que hacer otra tirada para el acto del jueves del Día de la Mujer, ahora que se celebra aquí en Ubrique. Entonces, las pulseras tuvieron mucha repercusión porque fueron muchísimas personas, como digo, es que se repartieron en tantísimas diferentes focos de concentración de personas, ¿no? Como en centros educativos, en actos en los que se congregaban las mujeres. Bueno, vosotros en radio también estuvisteis repartiendo. Entonces llegó a mucha población de muy diferentes sitios, de muy diferentes edades. Entonces, como he dicho al principio, los actos han sido muy muy sonados y han tenido mucha repercusión en diferentes ámbitos. Pues el premio, por tanto, concedido al Ayuntamiento de Ubrique por esa campaña, por ese proyecto Mujer, Respeto e Igualdad, que se ponía en marcha precisamente pues en torno al pasado mes de octubre, no hace un año, cuando todas estas ideas surgieron en el Consejo Local de la Mujer, se le dieron forma y se estructuraron para que, bueno, pues desde la Delegación de Política de Igualdad se realizara, ¿no?, se pusieran en marcha, se pusieran en práctica para que tuviera buena acogida por parte de la sociedad. La ha tenido tanto esa repercusión, además, que ha obtenido ese premio dentro del concurso de buenas prácticas sobre feminismo rural que otorga el Servicio de Igualdad de la Diputación Provincial de Cádiz. Por cierto, ¿en qué consiste el premio? Porque hay un reconocimiento importante, pero luego no sé si hay algún detalle o algo así, ¿no? Sí, es una figura que se creó para estos premios en concreto. Vale. Simboliza el feminismo. Y una actividad formativa que tenemos también en el Consejo Local de la Mujer, que decidí pues a quién y qué actividad vamos a realizar. De acuerdo, pues es también parte del premio que, bueno, pues siempre es importante, ¿no? Ampliar, ¿no? Todo lo relacionado con el tema de la mujer, pues con el ámbito de la formación. De hecho, de eso se va a hablar, ¿no?, en la jornada que va a tener lugar el próximo jueves en nuestra localidad, dentro de esa conmemoración del Día Internacional de la Mujer Rural. Pero antes de entrar en ello, aunque está todo relacionado, sí que te quería preguntar también por esa convocatoria, la que va a tener lugar hoy, esa reunión del Consejo Local de la Mujer, espacio en el que se gestan ideas como esta y que desarrolla todas las campañas y proyectos relacionados con la mujer en nuestra localidad. ¿Quién es hoy, para comenzar, ¿no? ¿Quién es el Consejo Local de la Mujer y qué temas va a abordar en el día de hoy? Sí, pues bueno, el Consejo Local de la Mujer, como ya he explicado en anteriores ocasiones, están representantes de las asociaciones de mujeres y un representante de cada partido político con representación municipal. Y bueno, pues lo que hacemos es deliberar y ponernos de acuerdo en las diferentes iniciativas. Esta tarde es la convocatoria y pues eso, trabajaremos las ideas que cada uno quiera aportar y ponernos de acuerdo para este último trimestre. También comentaremos el tema del premio y de la actividad del próximo jueves. Intentamos siempre, vamos, intentamos y hasta ahora lo estamos consiguiendo, que todas las actividades que salgan del Consejo pues sean eso deliberadas y en las que todos estamos de acuerdo. Y que se puedan emprender, bueno, pues campañas como esta que tengan la repercusión que tienen que tener y además todo ello con un presupuesto quizás un poco limitado, ¿no? Por la delegación te refieres, ¿no? Sí. Claro, sí, porque bueno, todas las ideas que surgen en el Consejo Local de la Mujer después se tienen que poner en práctica por parte de una delegación que tiene una carga presupuestaria concreta, ¿no? Que esto no es... Claro, bueno, intentamos siempre, hay que ajustarse. Esto es como la economía familiar, hay que ajustarse a lo que hay y siempre sale algo que se pueda cuadrar. Hay que ajustarse. En fin, pues de todo ello se hablará en ese Consejo Local de la Mujer hoy para tratar pues todo lo que van a ser las campañas, entre ellas la más próxima, 25N, ¿no? El Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género. Foco de atención también, ¿no? Especial en la convocatoria del Consejo Local de la Mujer para ese asunto. Sí, claro. Dentro de lo que hoy hablaremos pues será en torno al 25 de noviembre, que además este año tenemos que lamentar ya un número elevado de mujeres que han sido asesinadas a manos de hombres y niños también, y víctimas, y bueno, tenemos que este tema hoy hay que tratarlo y ver cómo qué actividades vamos a realizar pues para conmemorar este día para seguir luchando contra la violencia de género. Pues todo ello, como decíamos esta tarde, en ese Consejo Local de la Mujer. Pero luego además también la Delegación de Políticas de Igualdad estará presente el próximo jueves en esa jornada que va a tener lugar en el IEM Maestro Francisco Fatou. Se trata del programa Mujer Rural, que va a concentrar alrededor de unas 200 mujeres de toda la provincia en nuestro municipio y que viene, bueno, pues a formar parte de las actividades que se desarrollan con motivo de ese Día Internacional de la Mujer Rural que tenía lugar en la jornada de ayer lunes. La semana pasada hablábamos para destacar, bueno, pues que quedaban plazas para aquellas personas que se quisieran inscribir, aquellas mujeres que quisieran participar de Ubrique. Esas plazas ya, pues prácticamente se han copado, ¿no? Sí, ya hemos tocado el cupo de personas que pueden asistir porque, bueno, como el aforo pues tiene su límite, ¿no? Entonces, por el aforo de la ubicación donde lo vamos a realizar, como porque luego los talleres se dividen en cuatro y cada taller tiene que tener un número máximo de mujeres que asistan, pues ya hemos tocado techo, ya no se puede apuntar más personas, cosa de la que además me siento contenta, ¿no? Porque, bueno, saber que vamos a realizar una actividad y que tiene el éxito al menos asegurado en cuanto a participación, pues también es una gratificación. Una iniciativa que llega también promovida por el Servicio de Igualdad de la Diputación de Cádiz en colaboración con el Ayuntamiento de Ubrique. Entre las aportaciones que va a llegar por parte del Ayuntamiento, me decías antes que se van a repartir también esas pulseras con los hashtags, ¿no? Con Mujer, Respeto e Igualdad, ¿no? Sí, ya que nos han dado el premio, pues como servilleta no nos quedaban, pues hemos optado pues por las pulseras. Sí, le hemos pedido a la Escuela de Artesanos que volviese a colaborar y, por supuesto, darle también las gracias porque sin problema nos han hecho otra tirada y al menos para que pudieran tener para esta actividad del jueves que se puedan llevar un recuerdo de Ubrique con estos hashtags que para nosotros ya significan mucho porque además nos han dado un reconocimiento. Entonces queríamos tener ese detalle con todas las mujeres que asistan a la jornada del jueves. Mujeres que vienen de las distintas asociaciones de mujeres de toda la provincia, ¿no? Que, bueno, pues personas que tienen un bagaje también detrás, ¿no? Un peso a la hora de organizar iniciativas relacionadas con el ámbito de la mujer. Es decir, que va a ser un encuentro interesante, ¿no? Porque, aparte de la formación y los talleres en las que ya van a participar, pues esas reuniones, esos encuentros, después dan sus frutos paralelos que sirven para seguir trabajando, ¿no? De cara al futuro. Exacto, son siempre este tipo de actos son enriquecedores porque bueno, te nutres de compañeras, de vecinas, ¿no? Te nutres de ideas, te nutres de compartir opiniones y eso luego te sirven para luego cada una en su lugar de trabajo diario, pues poner en práctica todo aquello que pueda. los talleres que comenzarán por la mañana. Es una jornada bastante completa, en ese horario de 9:30 a 2:30 se van a desarrollar. Y bueno, pues yo imagino que llegarán aquí pues tempranito, ¿no? Todas las personas sí, que vienen de fuera. No me han confirmado la hora en la que van a llegar, pero bueno, teniendo en cuenta que está previsto que comience la jornada a las 9:30, me imagino que en torno a las 9 más o menos empezarán los autobuses a llegar y tal, aproximadamente. ¿A cargo de quién corre la jornada inaugural, lo que es la presentación? Lo digo porque ya podemos ir aclarando algunos aspectos del programa, ¿no? Si te parece, para entrar en mayor detalle de lo que va a suponer ese encuentro. Arranca, por tanto, el programa de actos con los talleres a partir de las 9:30, pero me imagino hay una presentación previa y demás, ¿no? Sí, bueno, hay una presentación, está previsto que nos acompañe pues alguien de Diputación, pero tampoco puedo confirmar todavía con seguridad quién nos acompañará. Estaremos también por parte del Ayuntamiento, tampoco puedo confirmar 100% aún quién pueda estar. Yo voy a estar seguro, pero eso. No puedo confirmar quién más. Y luego, pues una vez que se haga la presentación, ya la empresa que se encarga de realizar la actividad es la que se encarga ya de todo, de organizar, bueno, esa primera ponencia y luego ya repartir los grupos de trabajo. Grupos de trabajo que se van a establecer y que van a trabajar la sororidad, power y atrevimiento, ¿no? Que es la denominación de la jornada. Y bueno, pues cada taller pues va enfocado a un aspecto concreto que se van a impartir en 4 aulas diferentes del IES Maestro Francisco Fatou, que también colabora, ¿no? Para la ocasión, cediendo el espacio. Claro, sí, también agradecer, por supuesto, al centro, a la dirección y a todo el equipo, porque, bueno, no nos han puesto ningún tipo de impedimento. Sabemos que es una jornada que, bueno, las mujeres van a estar en las aulas, que no es que vayan a estar pasilleando ni nada de eso, pero bueno, 200 mujeres, quiera que no, algo de ruido puede ser que en algún momento concreto pues podamos hacer o tal, pero vamos, que sin ningún problema nos han cedido que podamos utilizar el espacio, sin que también desde aquí darles las gracias. Pues hay que dar ese acto que se va a desarrollar precisamente este jueves en el Maestro Francisco Fatou, dentro de lo que es la conmemoración de ese Día Internacional de la Mujer Rural. Bueno, pues noticias relacionadas con el ámbito de la mujer hoy, que queríamos abordar nosotros en la mañana al hilo de ese anuncio que llegaba en la jornada de ayer por parte de la Diputación de la concesión de ese premio dentro del concurso de buenas prácticas para el proyecto que ha llevado a cabo el Ayuntamiento de Ubrique, Mujer, Respeto e Igualdad. Magdalena, ¿qué nos queda por decir? Yo imagino que satisfacción, ¿no? Por ese Nada, reconocimiento. Sí. Eso, satisfacción. Vuelvo a agradecer al Consejo y a todos los ubriqueños y ubriqueñas que de algún modo han participado en estas campañas. Y que, como he dicho antes, el premio es de todo y no hace más que darnos fuerzas y ganas para seguir trabajando y presentando iniciativas que puedan tener repercusión, que al fin y al cabo son repercusiones positivas, porque lo que hacen es intentar buscar pues la igualdad, la lucha contra la violencia, buscar la paridad. Entonces, pues, como digo, agradecer. Pues esa, seguir trabajando, decía, y que nunca mejor dicho, porque es que esta misma tarde hay convocatoria del Consejo Local de la Mujer para seguir trabajando, para dar continuidad a ese proyecto de Mujer, Respeto e Igualdad. Magdalena Burdaño, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en la mañana de Radio Brique. Gracias a vosotros.